dos fronteras. Pues no, no sé, esto está en investigación. En realidad, lo que digan de ahí para allá son especulaciones. No hay nada claro. O sea, ya tocaría ir a una revisión profunda de los documentos, pero no tenemos acceso a nada de esto. La organización del viaje es uno de los elementos en los que los datos son todavía confusos. Según explican el alcalde de Hospitalet, David Quirós, una de las empresas involucradas, Chavitur SL, con sede en esta ciudad, la segunda, recordemos, más poblada de Cataluña, no tiene licencia de garaje para autobuses, aunque dispone de una nave sin actividad. Además, el pasado mes de julio, el juzgado de lo mercantil 9 de Barcelona la declaró en concurso de acreedores por insolvencia. La principal hipótesis es que esta compañía se habría encargado de proveer el conductor, que dice usted, Luis, tenía mucha pericia y que esto pudo evitar una tragedia mayor. Sí, hombre. Analizando la ubicación, esa muralla de roca que estaba allí en la parte izquierda era la única alternativa que se tenía, porque la siguiente curva era cerrada y había un gran abismo. Es que qué lástima que a través de la radio no se puedan ver las imágenes, pero de verdad que estoy seguro que si no hubiera sido así, las víctimas fatales serían 47. Y es que bajando de Andorra, recordemos los Pirineos, que es una zona montañosa. Allí quedan algunos puertos de ciclismo, de montaña. Son además muy reconocidos a nivel internacional. Es una zona peligrosísima. Como bien lo dice usted, pudo ser la tragedia mayor, aunque hay que lamentar desde luego esas dos víctimas mortales. Don Luis, bueno, en algún momento de esta entrevista usted se refería que estaba inconforme con el apoyo que está recibiendo por parte del consulado, que es muy escaso, que no ha vuelto a comunicarse con usted. ¿Qué necesita su hija, Luis? Primero que todo, empezar una defensa jurídica en el tema de pues reclamación de sus derechos. Yo asumo que este tema cervical es probable que queden secuelas de por vida, y lo que más nos preocupa es el tema psicológico, psiquiátrico, si lo merece, porque pues no tiene en este momento una vida normal. Está triste, apagada, temerosa, no quiere salir, tiene nervios, o sea, no está como debería estar. Y pues bueno, aquí no es de buscar culpables, sino de encontrar soluciones, de mirar cómo reparar todo lo que ha sucedido. Luis, muy amable por compartir con nosotros la dura experiencia que ha vivido su hija. Le deseamos una pronta recuperación y vamos a seguir atentos a la evolución tanto de su estado de salud como también el apoyo que debe recibir por parte de las autoridades. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, igualmente. Era Luis Molano, padre de Lina, una de las personas que resultó herida en esa excursión, ese viaje de excursión a la nieve el pasado domingo en Andorra por parte de una comunidad colombiana residente en Barcelona. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Está listo Carlos Angulo, también está Mireya Company, que tiene invitados. Bueno, hay mucho para compartir todavía en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Ya por aquí está Mireya Company, que trae invitado. Mireya, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radiantes, al radio oyentes. Uy, madre mía, cómo estoy yo de buena mañana. Aquí mi amigo de delante de mi invitado ya, que me ha venido un poco dormido, ya ha hecho que ya a mí se me trabe la lengua y todo. Bueno, ¿a quién nos traes hoy? Pues hoy os traigo a alguien del mundo del espectáculo, como a mí me gusta. Alguien que nos da alegría, ese jolgorio, todo eso que necesitamos ahora. Él es Mario Mechón. Mario, muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde está ese mechón, Mario? Él lo tengo aquí guardado, lo tengo guardado. Sí. Él es que se reconoce por la calle, ha venido con gafas para que nadie lo reconociera, pero su mechón sigue ahí, escondido, porque si no sus fans se le tiran encima. Correcto, sí. tengo que ir de incógnito. No me conoce mi madre, hay veces que dice, ¿tú quién eres? Ah, no, eres tu hijo. Es tu hijo, no sé ni cómo te llamas. ¿Cómo viene ese nombre artístico de Mario Mechón? Pues a ver, yo era Mario Pérez, y Mario Pérez pues es lo más español que te puedes tirar a la cara. Es como un Pedro Sánchez, un Julián Álvarez, yo qué sé. García. O García. Entonces pues estaba buscando como un nombre artístico, y me salió el mechón este que llevo así blanco, me lo empecé a dejar crecer, y bueno, pues algunos compañeros cuando íbamos a ópera a hacer alguna de las jams, pues me decían Mechón, Mechi, Mechón. Y de ahí dije, pues mira, Mario Mechón. Vaya, o sea, que te han elegido por votación popular. Sí, sí, no, yo no elegí al Mechón, el Mechón me eligió a mí. Me encanta. Sí. ¿Y quién eligió a quién? ¿Los monólogos a ti o tú a los monólogos? Yo ya les había echado el ojo, ya los había visto alguna vez por ahí, ya me había llamado la atención. Y, a ver, yo veía algún cómico, yo me dedico a esto básicamente por Dani Rovira, porque lo hacía todo tan fácil y era tan tonto como yo, que yo digo, pues tan difícil no es. Luego ya cuando te pones al lío, pues sí que vas viendo que hacer reír es de las cosas más difíciles que hay hoy en día. O sea, coincidíais en lo tontorrón. Pero poco a poco, cuando te vas poniendo con ese guión, porque me imagino que al principio sobre todo tenéis un poquito ese guión, aparte de improvisar, pues es un poquito más complicado. ¿Cómo no, al principio de improvisar poco, porque sueles tan nervioso que tú vas a lo tuyo, a lo que tienes escrito, lo que crees que va a funcionar, lo que no. Lo que pasa es que, bueno, pues en la comedia pues hay varias normas no escritas que las vas a ir aprendiendo poco a poco, con el trabajo, con la constancia, con el sacrificio, y poco a poco, si confías en ti mismo, al final... llegas, siempre y cuando tengas valía, por supuesto. ¿Cuáles son esas normas escritas? No, a ver, cosas como, yo qué sé, ¿hay algún madrileño en la sala? No contesta ninguno. ¡Qué asco me dan los madrileños! Pues eso sabes que siempre va a funcionar. O sea, ¿y por qué siempre vamos a por los madrileños? Bueno, quien dice madrileño dice murcianos. A mí realmente me dan un poquito más esto los murcianos. ¿Tú sabes cómo hablar en murciano? A ver, por favor, demuéstrame. Solo tienes que hacer todas las palabras con las vocales N y la última la largas. Por ejemplo, el perro de San Roque no tiene rabo. Pues lo vamos a hacer en murciano con la E. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se la cartele. Pues eso, más o menos. Madre mía, esto hay que estudiar, ¿eh? No, hay que ser gilipollas, simplemente. Y yo lo soy un rato, estoy en nivel 42 de gilipollas y subiendo. Del nivel 10, que es el máximo, tú estás en el 40. No, el 42, porque va por años, ¿sabes? Va por años. Sí, aunque aparente 40, tengo 42. Oye, ¿cuánta experiencia tienes? Sí. ¿Cuándo? Pero en los monólogos no tanta. ¿Cuándo subes? ¿Cuándo fue tu primera actuación? Mi primera actuación es con 28 años, en el 2011, y porque unos amigos tenían un local y tenían que rellenar. Oye, ¿tú no te subirías a hacer un monólogo? Yo, claro que sí, hombre. Y lo probé, luego hice un cursillo en Catarroja a los 6 o 8 meses de aquello, y ya desde ahí debuté supuestamente el 22 de diciembre de 2012, no sé si te sonará esa fecha. Los mayas, que se acaba el mundo, y nació Mechón. Anda, qué maravilla. Y desde el 22 de diciembre de 2012, pues ahí estamos, dándole al lío. A ver, Mario, hay una cosa, como que tenemos aquí audiencia latina, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo sabemos que hay un español por el mundo? Porque si tú dices, es gratis, y se gira, es español. ¿Lo sabías, Jorge? Si tú dices es gratis, es, y se gira, es español. Y si es sordo, se gira también, ¿sabes? Vale, por porque ha notado que algo gratis. Además, tú en español le das algo gratis y primero lo coge. Luego ya veremos lo que hace con él. Te doy un tractor, lo cojo, lo pinto amarillo y le hago una canción, ¿sabes qué decir? Aquí hacemos cola. Aquí hay cosas gratis. Hacemos cola, nos da igual nada, lo que sea. Nada. O sea, es para Hacienda, pues también hacemos la cola. Somos escandalosos. No nos gusta hacer cola, nos gusta colarnos en todos los sitios. No, un segundo, una pregunta. Y ya cuando estás adelante, pues si puedes, que te atiendan, ¿sabes? Así es un... Hasta en Hacienda, ojo, que soy a nivel superior. Sí, sí. Técnicas para que te atiendan. Bueno, Mario, me hablabas al principio acerca de cómo identificar a un murciano, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora quiero que nos ayudes a reconocer un poco más para quienes de pronto no tengan idea de los españoles, porque en principio todos nos suena igual, españoles. Pero ¿cómo se identifica? Bueno, ya sabemos lo del murciano. ¿Cómo podemos identificar a un catalán, a un vasco, a un valenciano, a un madrileño? a un catalán lo identificas diciendo hay que pagar. Ya desaparecido. Y ya no está el catalán, pues ese es catalán. Hombre, de hecho el otro día estaba yo en el aeropuerto de Manises, porque no va a ser el de Castellón, que solo hay conejos. Y estábamos allí en el aeropuerto de Manises y se ve que el tío era catalán, porque le dijeron la silla se la cobramos aparte. Mira, pegó un salto, que dio un salto, plegó la silla, ¿eh? Digo, este es catalán seguro. Yo qué sé, por ejemplo, los gallegos, pues tú le haces una pregunta a un gallego y él te contesta con otra pregunta. ¿Eh? Y así te puedes tirar la mañana. ¿Eh? Te pregunta la hora, no tengo reloj, mira dónde depende del sol, será la sombra será el día. Y tú no te das cuenta y se te echó la hora de comer, ¿sabes? Yeah. Tú le preguntas entonces la hora al gallego. No, él te pregunta, la pregunta a ti por iniciar conversación. No, te preguntará entonces, por ejemplo, ¿dónde está el sol? Por ejemplo, sí. Y ya, pues ya a partir de ahí pregunta, ¿pero el sol qué es el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde se pone? Entonces, claro, ya te va metiendo otras preguntas que te hace pensar y de la primera cuestión de qué es el sol, pues aún no habéis llegado. Ya terminado de existir. A divagar. Luego los vascos son gente fuerte, gente con carácter. Hombre, tienen lengua antes de los romanos y todo, ni los romanos lo conquistaron, ¿sabes? O sea que ahí van los vascos son gente potente, gente fuerte. Dice, Pachi, ¿qué te has dejado el coche ahí mal aparcado? Dice, coño, ¿qué más da? Si va a explotar, claro. Pues son características de cada uno. Los andaluces también, gente maravillosa. Los andaluces, ¿cómo identificamos a un andaluz? A un andaluz, pues porque se va comiendo palabras, letras, vocales, todo lo que puede. Si lo puede decir más cortito y más corto, él te lo va a decir. O sea, un ejemplo. Yo qué sé. Ahí lo tienes. Y seguimos. Los madrileños. ¿Cómo identificamos a un madrileño? Los madrileños que hicieron una mascleta, se les murió un pato, una paloma, y aún están preguntándose por qué se murió la paloma. No tienen idiosincrasia los madrileños. Los madrileños, ¿tú lo has visto? Que está allí la puerta de Alcalá, ¿eh? Sí. Y no tiene puerta. La puerta de Alcalá no tiene puerta a los valencianos. Somos muchos más. Nosotros tenemos la puerta a la mar, que no tenéis puerta ni mar. Claro que sí. Toma ya. Más chulos que ellos. Ahí está. Imagínate, ¿eh? A ver, ¿tú has estado en Madrid? Sí. Que está ahí la puerta de Alcalá. Luego la puerta del Sol, que no era del Sol. El kilómetro cero que dicen que está allí. Yo estuve y no vi ningún coche de ocasión. Sí, tiene muchas puertas Madrid. ¿Tú has visto algún coche de ocasión en el kilómetro cero? Nos mienten. No. Son demasiado chulos. Luego el retiro dirá, está lejos, en el centro, para despistar, ¿sabes lo que decir? Tanto óyeme, para retirarse y no, ¿eh? Mechón, y tenía que preguntar también por los canarios. Los canarios, pues son aves muy bonitas, tienen un plumaje muy diferente, depende de la marca, iba a decir, depende de la raza de cada uno. ¿Qué canario? ¿Te gustan los que silban? No, yo te estoy preguntando a ti que nos hables acerca de los canarios. Bueno, ¿y los valencianos? ¿Cómo se identifican los valencianos en el mundo? ¿Cómo podemos identificar a un valenciano? Un valenciano es de mecha corta. A un valenciano no le digas que se vaya de fiesta porque él ya está de fiesta. Dos valencianos están gritando y aún no han subido al coche. Imagínate cómo es un valenciano. Un valenciano es todo fuerza. Me está diciendo entonces que los valencianos son... Y lo primero, almorzar, para coger fuerza. Nada más y la casalla. Hombre, la casalla nunca falla. ¿Tú sabes lo que es la casalla? La casalla, sí. ¿Sí lo sabes? Sí. Por aquí, Mireia, pues me ha llevado por el centro de Valencia y ya estamos de casallas hasta aquí. ¿Cuántas son las máximas casallas que te has hecho? Yo partí la cuenta, no sé, Mireia. Sí, a partir de la tercera o la cuarta... Hay un máximo. Sí, ya no sabes dónde tienes la cartera. ¿Esa no es la cartera? ¿Y qué hago en el taxi? ¿Dónde estoy? Cuando Mireia me lleva por ahí, bueno, definitivamente. Hay que valencianizarte. Casalla y agua de Valencia. Agua de Valencia, muy bien. Qué maravilla ese agua. Eso es para iniciar la mañana. Un agua de Valencia, una arrancadora. Y ya cuando te quieres dar cuenta, estás bailando con la policía local. Maravilloso. Mario, vamos a decir algo personal tuyo. Y es que tú tienes hiperactividad. Correcto. Tienes déficit de atención. Tienes principio de dislexia, ¿verdad? ¿Qué tengo? Todo eso, todo ese conjunto. Sí, yo todo. ¿Esto cómo, digamos, te ha favorecido, te ha echado para atrás a la hora de ser cómico? A ver, a la hora de ser cómico me ha dado para escribir sobre mí. Realmente mi personaje es mi alter ego, las cosas que tengo, pero explotadas, exponenciadas al máximo. Lo de la hiperactividad lo he tenido siempre claro. Lo del déficit de atención es el chiquillo despistado. Lo de la dislexia ya, ahí ya... hay veces que mi mente de disléxico va por delante y a lo mejor te estoy diciendo el resultado cuando en realidad hay otra cosa delante. No es fácil ser María Mechón, también te lo digo. Pues llama mucho la atención porque precisamente en tus monólogos, nosotros hemos estado en un monólogo tuyo, tú vas como acelerado, o sea, hablas súper deprisa y eso es sí. Una habilidad brutal, porque nos estás contando muchísimo en muy poquito tiempo. Hablando deprisa, intentando vocalizar y que se entienda. O sea, imagínate. Claro, porque Mariano Rajoy hablaba mucho y no se entendía nada, pero bueno. Aprendiste de él y dijiste, así no. Sí, bueno, es que claro, si se pone a hablar uno y no dice nada, pues mucho más... De lo primero, lo mejor, lo mucho, lo que tiene el de atrás. Eso, imagínate. Mario, ¿a ti qué te hace reír? A mí la tontería más absurda. Un viejo que se le ha caído una bolsa que cuando justo la va a coger, el viento la expulsa un poquito más para allá y tiene que volver a andar, pero agachado. Sí. O sea, son tonterías del día a día. La comedia nos rodea. Otra cosa es que tú estés listo para poder ver tranquilamente lo que pasa a tu alrededor. ¿Sabes? Pero a mí cualquier cosa me hace reír, sobre todo las cosas naturales. Las cosas impostadas no. Tienes el típico humor valenciano de que nos reímos de cualquier cosa. Hasta de tu sombra, sí. Literalmente. Además, vas de chandalero y eso te dice mucho de ti, ¿eh? La ruta al bacalao, bien, ¿verdad? Sí. La catedral, bien. Bien, yo solo fueron dos años, ¿eh? El 98 y el 99, pero en dos años hice la década, ¿eh? Hombre, no paré, imagínate. La ruta al bacalao, vamos a explicar a la audiencia latina que era, se hacía una especie de ruta, aquí me está poniendo la música, era todo igual al volver a hacer. Así, ahí está. Durante días. Y la gente se recorría todas las discotecas. Venían bueno, hasta Madrid. ¿Dónde empieza la ruta del bacalao y dónde termina? A ver, son como en la zona de Pinedo, en la zona del Saler y todo eso, había como 6 o 7 discotecas y pues cada uno empezaba por la que más rabia le daba. Pero lo que no sabía, acababan todos al final en Barraca, en Villadelina. Eso sí, sí que lo sabían todos. Pero bueno, era de ir de una a otra, de otra a otra, y tiro porque me toca. O sea, de hecho yo me recordó mucho cuando fui al Camino de Santiago. ¿Tú has estado en el Camino de Santiago? El Camino de Santiago, bueno. Que cada vez que paras te ponían un cuño, imagínate. Sigues otra vez, te ponen un cuño, y otra vez un cuño, y al tercer cuño digo, esto me suena, ¿eh? Esto es como la ruta al bacalao. Entonces, en todo caso, Mario, para que la audiencia internacional lo entienda mejor. Ah, tenemos audiencia internacional. La ruta del bacalao es la alternativa al Camino de Santiago. Sí, pero por la noche. Solo lo haces por la noche y muy rápido, como si fueras un conejo de Duracell, ¿sabes? Sí. Pero sin pila. Y con bebidas divertidas. Sí, no, bebida era agua, era para hidratarse. Claro, siempre. Que hacía mucho calor. Nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que cuando ibas a la ruta al bacalao, yo no he ido, ¿eh? Yo no tengo esa edad, casi, pero ¿sabes lo que hacías? Equilibrarte, te ponías los cubatas, uno en cada mano y te equilibrabas. Y nuestro baile en realidad es así. Los latinos es que bailas de otra manera. Nosotros es así, equilibrados. Sí. Ellos es más moviendo el culo, nosotros más moviendo el esqueleto. Las manos y la cabeza. Sí, correcto. Sí, ahí está la cabeza todo el rato, que no, que sí. Y el al lado bajaba y que no. Ah, coño, que no. Bueno, Mario, está diciendo Mireia que aún no ha hecho la ruta del bacalao, ¿no? Hombre, está en deuda con ni, la rumba. Creo que la haga porque no la han cerrado. La cerraron. Sí. La cerraron, sí. Por falta de gente. Decidieron que eso no era sano para la gente, no sé por qué. Y porque en realidad estaban todos los jóvenes ahí, yo los veía bastante bien, sí. Creaba una hermandad, un amiguismo, ¿eh? Yo he hecho amigos en los parkings que a día de hoy los sigo teniendo. De hecho, alguno aún sigue allí. Mario, ¿dónde podemos disfrutar de tu show? ¿Dónde estás actuando por estos días? Me hace mucha gracia que me hagan esa pregunta porque es parecida a la de cuando llegas a un sitio y dicen, ¿tú eres el monólogo? Y tú, yo siempre aguanto unos 30 segundos, giro un ojo, digo, sí, yo soy el monólogo. Y cuando dicen, ¿por dónde actúas? Por bares y restaurantes de Valencia donde me contratan. Pero hay alguna sala, ¿no? Sí. Sí, bueno, está la sala Girasol, pero allí no me quieren ni ver. Allí voy poco. Y bueno, luego ahí, pues, ahora, por ejemplo, el fin de semana que viene actúo en Chativa por la tarde, y el viernes en una falla en Mislata, que, espérate, te puedo decir más o menos el sitio donde es. Sí. A ver, Mireia, nos estamos preparando también para un gran evento en Valencia, ¿no? Así es, en la Sala Tulum, en la Avenida Cortes Valencianas, y esperamos que Mario venga a deleitarnos con su humor, canalla. ¿Cómo, eso cómo? Sí. No sabía nada de eso. No, claro, es que aquí lo decimos en directo. Para que invitas apuntes, en directo para que no te puedan rechazar. Muy bien, así me sí, gusta. Sí, claro que sí, para que no puedas decirme que no. Perfecto. Esto es así. Y posiblemente sea el 28 de febrero. Te vamos a hacer hueco a las 7 de la tarde. ¿Existe ese día? No, el 28 sí, que no existe el 29, ¿ves? Me acabas de hacer dudar. Me falta la casalla. Es natural, no es una cosa que diga, es gilipollas porque quiere, no, es porque es. Y allí esperamos verte el día 28 de febrero a partir de las 7 de la tarde, tardeo, eso sí. Ah, vale, pero actúa entonces. Actúas. Ah, vale, estoy nosotros convocado. Te soltamos en el escenario. Vale. Y tú cuentas lo que quieras. ¿Cuánto rato tengo? Una hora. ¿Tienes de sobra? ¿Una hora entera? Para ti solo. Ah, vale, bien. Perfecto, pues ya me lo voy a ir trabajando. Prepárate, Mario, ¿qué vas a hacer en una hora? ¿De qué vas? ¿De monólogo? ¿De chistes? ¿De qué vas? No, a ver, yo intento para soltar en una hora. Intento no contar chistes. Ajá. No por nada, a mí me gusta mucho contar chistes, pero yo creo que a un monologuista o a un cómico se le paga por un humor que ha estado pensando en casa, que ha estado realizando, un tipo de humor suyo, porque yo me puedo aprender 100 chistes y eso simplemente es memorizar, no es crear. Es un recurso muy fácil. Claro, a ver, todos nos gusta contar chistes y los puedes contar en algún momento determinado. Yo lo tengo para algunas situaciones concretas, pero no yo de hecho yo empezaba con algunos chistes muy tontos que eran muy parecidos a los míos, y llegó un cómico y me dijo, tío, pero es que empiezas con chistes. Y yo le dije, pues mira, la verdad es que tienes razón. Digo, pero es que me hace mucha gracia, me funciona muy bien, me hace romper mucho el hielo. Dice, ya, pero es que son chistes. Y entonces, a partir de ahí, si tú estás abierto a la crítica, que es lo que normalmente un cómico no suele estar abierto, si tú estás abierto a la crítica, creces. Entonces yo escuché eso, lo cogí el guante y dije, sí, pues me voy a inventar chistes míos. Entonces a partir de ahí, pues tengo más de 50 chistes míos. Y los auné todos en un gag que hice, que era como si hiciera una visita guiada a mi mente, por ejemplo. Bueno, entonces, invitación para el show de Mario o sus próximas presentaciones en Valencia. ¿Dónde será? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo, Mario. ¿El qué? ¿La próxima o la del día 28? Bueno, sí, el día 28. Sí, pero bueno, la gente que pronto quiera disfrutar del monólogo. Pues el día 28 de febrero. Estás invitado, Mario, a que subas al escenario, a que nos diviertas, porque eso nos hace falta, alegría. Y sabes que cuando tú llegas, vamos, ya, yo creo que lo llena más que Mickey de Kai. Está más delgadito y lo llena más que Mickey de Kai, con sus chillidos y con su manera de hacer humor. Intento que todo es energía y que bueno, porque intentar canalizar mi energía no es una cosa fácil, porque al principio hablaba muy rápido, chillaba mucho y no tenía gracia, ni tanta ni poca. No tenía mucha gracia. Entonces combinaba esas tres cosas, pero bueno, poco a poco, como puedes comprobar, estoy mucho más relajado. Muchísimas gracias, Mario. Además, nos hemos hablado que estás galardonado, tienes bastantes premios. Ah, sí, alguno que otro. Esto, tienes, yo creo que son 5. Sí, oye, has hecho bien los deberes. 5. 5 premios, nada más y nada menos. 5 premios donde lo a oís. Nivel nacional y 2 premios del público, sí. O sea, felicitaciones, que... Mario, ¿verdad? Por todos esos reconocimientos, por todo el humor que le aportas al mundo. Porque si algo le falta precisamente a la sociedad es sonreír un poco más. Cuesta. Pero ahí están gente como tú, con ese mechón, dispuesto a hacer reír. Ahí está. Hombre, si lo tiene al final, vea, cerrando con broche de oro. Mira. Y ya te estamos preguntando. Mira, cámara lenta. Suelto. Mario, ¿te lo planchas? No. ¿Queratina? No. ¿Natural? Natural, natural. Me encanta. Pero lo que tengo que darle, claro, cuando la gente me ve con un secador y dice, ¿dónde vas tú con el secador? Para tú usar mi mechón. Ahí está, Mario Mechón. Ya saben por qué se llama Mario Mechón. Un poco de humor aquí en el Café Mañanero. Mario, muchas gracias. Muchos éxitos. Mireya, como siempre, sobrada con tus invitados, ¿eh? Volveremos el lunes, cambiamos a lunes. Volveremos con otro cómico que también nos sorprenderá, pero esta vez voy a cambiar. Va a ser venezolano, ojo. Nos vamos para Latinoamérica. La próxima cita, próxima parada del humor aquí en el Café Mañanero. Y recuerden que más adelante habrá un festival del humor por ahí, ¿no? Vamos a cerrar este año, ¿no? Sí, sí, hombre, encabezado siempre por Miki. A ver si un día Miki se levanta y viene. Sí. Pues si no, iremos a su casa. Va a ser más fácil, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Tú crees pillarlo que... así por la mañana cuando vaya a sacar al perro? Se nota que ha sido... Pues mierda, pero ¿qué haces aquí? Ah, nada, nada, pues yo te hago la entrevista. Nada, si lo pillas así, ya no hay Mario, problema. Mario, tú me acompañas y vamos a ver a Miki, ¿qué te parece? Uy, mira, yo solo por ver esa cara te acompaño, te lo digo en serio. Jorge, que nos vamos a ver a Miki, así que ya lo sabéis. La semana que viene continuaremos con más humor. Mireya Company en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estará Carlo Anguro, que nos trae los estrenos más importantes de la cartelera de cine. No importa. Escuchas el Café Mañanero. Efectivamente, el Café Mañanero, y vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlo Anguro, ¿de qué se habla? Parte de lo más comentado, Jorge, a esta hora estamos hablando del nombre de Kylian Mbappé. El reconocido delantero del Real Madrid es parte de los temas de conversación del día, ya que se conmemora y se habla acerca del fallo que tuvo el día de ayer frente al Athletic de Bilbao. No se entiende justamente cuál podría ser la reacción de quien fuese conocido por ser uno de los principales artilleros de la selección francesa y del PSG hasta la temporada pasada, y del mal momento que está viviendo en el equipo blanco tras su llegada, pues ha fallado distintos penaltis, primero frente al Liverpool y el día de ayer, que podía resarcirse, ha fallado en San Mamés, por lo cual se está hablando acerca del desempeño que ha tenido la estrella desde que ha llegado al equipo de la capital. Nombres como el de Bellingham, al igual que el de Valverde, fueron parte de lo más comentado. Walt Disney fueron parte de los temas tendencia, ya que el día de hoy, recordamos, está de aniversario, 123 años del nacimiento del genio detrás del Imperio Disney. De igual forma, nombres como el de Milei siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Pablo Iglesias, ya que se ha hecho viral un nuevo video en el cual habla acerca justamente de la narrativa que él habla, que se está llevando a cabo con las noticias respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en Corea del Sur, en la cual habla es un golpe a la democracia después de que se haya anunciado que los partidos de oposición y el partido que se encuentra actualmente gobernando le hayan pedido la renuncia al presidente después de su intento de autogolpe y la renuncia, por supuesto, de su jefe militar. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag de Gran Hermano cierra a esta hora parte de los temas de conversación más comentados en redes sociales. Gracias, Carlos. Estamos en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, rico sabor colombiano. Aviopark es Venezuela en tu mesa. El restaurante especialista en cachapas originales para escoger. La cachapa madre mía, queso de mano, ternera desmechada, plátano maduro, aguacate y cobertura de queso llanero. Prueba la Salto Ángel y la doble cara. Son más de 15. Disfruta de sopas, sabor a hogar, parrilladas y de todas las tapas venezolanas. Aviopark, restaurante y parque de bolas, donde puedes celebrar bautizo, cumpleaños y toda ocasión. Y contarán los peques de la casa con un espacio diferente y seguro para jugar. Calle Constitución, número 41, Torrente, 684-190204. Síguenos en Instagram. Aviopar es Venezuela en tu mesa. Ah, y estas Navidades vive el sabor tradicional en Aviopar, Venezuela en tu mesa. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del tenista argentino Juan Martín del Potro, quien recibió su último adiós por todo lo alto como todo un campeón de la mano de nada más y nada menos que Novak Djokovic para su retiro oficial del tenis. Quien fuese campeón de 22 títulos ATP ha jugado su último encuentro profesional hace 3 años y el día de ayer fue ovacionado por más de 15.000 aficionados presentes en una noche llena de emociones para dar el adiós a uno de los máximos exponentes del tenis en Argentina. A sus 36 años tuvo su gran fiesta de despedida con un invitado de honor. Novak Djokovic protagonizó el emotivo encuentro de exhibición en el Estadio Parque Roca de Buenos Aires en una victoria en el cual Juan Martín del Potro logró ganar 6-4 y 7-5 para recibir una última gran ovación por parte de los suyos. Recordemos que se retiró después de varias operaciones de rodilla, principalmente en la izquierda, jugando así su último partido en febrero del 2022 y despidiendo así a una de las leyendas del deporte en Latinoamérica. De acuerdo con las palabras de Novak Djokovic, ha sido toda una emoción y por supuesto un honor acompañar hasta su último escalón a quien fuese uno de sus grandes amigos y aliados en este deporte. Diciembre, día festivo, llega a Valencia desde Venezuela. Vocalista de Grupo Adolescentes Orquesta, cantando en vivo todos sus éxitos. Me tengo que ir. Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con algo. Entras en su clase. Estará junto al merenguero Cáner Ramírez, ex integrante de Wilfredo Vargas, en discoteca Bora Bora. Entrada 10 euros anticipada. Taquilla 15 euros. Alex el Negro, no te pierdas el conciertazo navideño. Wilmer Lozano, ex vocalista de Grupo Adolescentes Orquesta. Reservas 631-53-4356. Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. ¡Feliz Navidad! Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Momento para hablarles de un lugar muy especial en Valencia. Atención, lo que muchos estaban esperando, lo que va a romper definitivamente en lo que tiene que ver con gastronomía en esta ciudad. Ya lo está haciendo, de hecho. Lo que pasa es que se trata de un lugar nuevo. Les estoy hablando de Burger 86. Tiene una variedad de hamburguesas que nunca antes se habían probado en esta ciudad y está conquistando paladares, empezando por una texana, escuchen bien, bañada en queso. Sí, así como lo escuchan, súper, súper de verdad lo que vamos a encontrar en Burger 86. Es lo nuevo en esta ciudad: originalidad, calidad. Es el sitio perfecto para compartir con la familia. Es el sitio perfecto para compartir con los amigos. Como quiera que estamos con las cenas de empresa y queremos algo diferente, con un toque especial y original ante todo, recuerde este nombre, Burger 86. ¿Dónde está? Pues en la avenida Blasco Ibáñez 109. Abre todos los días desde las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Los domingos desde las 2 de la tarde. Ya lo saben entonces, Burger 86, lo nuevo en Valencia. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Escuchas El Café Mañanero. En El Café Mañanero tenemos la cartelera de cine. En esta ocasión se adelanta un poco, como quiera que tenemos un viernes festivo, tenemos un puente por delante. Carlos, entonces vamos con los títulos más importantes que llegan a la cartelera española. Un viernes festivo significa la gran oportunidad para poder ir al cine más días este fin de semana con la familia, al igual que para disfrutar en pareja o ir al cine solo, que también es una gran oportunidad de entretenimiento, ya que hay una gran variedad de títulos en este fin de semana. Entre ellos llega, como bien decías, Jorge, al principio del programa, La Fianza, la nueva película de Gonzalo Perdomo, protagonizada nada más y nada menos que por Juana Acosta, Julián Román e Israel Ejealde. Estamos hablando de una cinta ambientada en España, pero protagonizada por la colombiana Juana Acosta, en donde da vida justamente a la gran protagonista, la madre de Ana. Esta madre colombiana que busca encajar en la alta sociedad madrileña recibe la inoportuna visita de Walter. Este extraño pregunta por su marido Ricardo y lo que comienza como una incómoda interacción se convierte rápidamente en una red inquietante de mentiras e infidelidades, en las cuales se descubre que el verdadero propósito de Walter es retener a ambas, a madre e hija, como la fianza mientras Ricardo cierra un oscuro negocio con una organización peligrosa. Se trata de una película llena de misterio, de intriga, thriller, al igual que mucha acción. Se trata de una de las grandes películas para celebrar este fin de semana y para disfrutar, por supuesto, a todas aquellas personas que les gustan las buenas películas de acción y misterio. La Fianza ya se encuentra disponible en cartelera. ¿Por qué no ha venido papá? Hoy tuvo mucho trabajo. Buenas, ¿está el señor don Ricardo? ¿Y ustedes? Yo soy Walter Castillo. Yo trabajo para el mejor cliente de su marido. Dígale a don Silverio que yo me encargo de todo. ¿Sería tan amable de salir de aquí, por favor? Voy a llamar a la policía. Llévese lo que quiera, pero no nos haga daño, por favor. ¿Esto es un secuestro? Una fianza. Sus cosas ahora son mis cosas. Gracias. Solo espero que tengas cómo explicar todo esto. Lo tengo todo controlado. Ese hombre dice que la niña y yo somos la fianza. ¿La fianza de qué, Ricardo? ¿De qué somos la fianza? Con grandes caras conocidas, escrita por Andrés Martorell y Gonzalo Perdomo, el director se enlaza en esta historia que busca retratar justamente la parte oculta detrás de los negocios y presentando esta manera muy particular de poder retener a una familia en contra de su voluntad, utilizándolas a ella misma como fianza de pago, mientras su marido realiza negocios turbios. Se trata de una de las grandes películas de thriller para disfrutar este fin de semana. Mientras que para los amantes ahora del drama y, digamos, las películas de romance, también tenemos a unos viejos conocidos, y es que el director de Forrest Gump, la icónica película de finales de los 90, ha reunido nuevamente a sus protagonistas. Hablamos del ganador del Oscar Tom Hanks y la reconocida Robin Wright. Este dúo ha vuelto a protagonizar una nueva película de Robert Zemeckis y se trata de una cinta llamada Here. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Para quienes vayan a ver esta película en los cines, les llamará la atención una decisión creativa muy diferente y muy particular, y es que toda la película sucede únicamente en un solo ambiente. Estamos hablando de una cinta en la cual hay un plano fijo de la sala de un hogar, en donde, ambientada en esta única habitación, sigue las numerosas generaciones de habitantes que han formado parte de esta familia. Una original historia de amor, de perdidas risas, y que nos hará viajar desde el pasado remoto hasta el futuro próximo. Un emocionante viaje a lo largo de cientos de años transcurrirá de principio a fin en un solo lugar, mostrándonos cómo envejecen sus protagonistas en pantalla. Se trata de una de las apuestas, por supuesto, innovadoras de Robert Zemeckis, como nos tiene acostumbrados en esta película llamada Aquí, porque aquí y el ahora es el único lugar en donde se necesita para ser feliz. Es el mensaje que transmite esta conmovedora cinta que ya se encuentra disponible en todos los cines. I could spend the rest of my life here. Gracias, Carlos, por los títulos que has traído hoy en la cartelera de cine. Heard, y por otra parte, La Fianza, ¿no? La Fianza, sí, por supuesto. A propósito de La Fianza, se presentaba este miércoles en la Embajada de Colombia en Madrid. No, en el Consulado de Colombia. En el Consulado de Colombia. Es de esos títulos que a un sector de la población colombiana les puede gustar como cine, como entretenimiento y al público internacional, pero internamente dice un poco más de lo mismo. Claro. Sí. De pronto las historias de mafia, en fin, que hace parte de la realidad, pero que a algunos colombianos no les gustan las meras historias. La verdad es que en el mundo del séptimo arte se valoran otras cosas, que la historia esté bien construida y que entretenga. Eso es lo que importa, Carlos. Más allá, si se repite sobre un tema o no. Tal cual. Lo interesante es la obra como tal, más allá de la temática. Pero ya conociendo a la población colombiana, como vienen cansados un poco del tema, y que si la muñeca de la mafia, el cartel de los sapos, esas historias han gustado mucho. Sé que la cartelera pues les ayuda a hacer taquilla, pero internamente pues a muchos colombianos no les gusta. Sí, entendible de que puedan verlo, pero al final estoy contigo, Jorge, de que el cine se tiene que ver también como un sentido de entretenimiento. No todas las historias tienen que ser basadas en historias reales o que tengan que transmitir algún tipo de mensaje o crítica. Muchas veces las películas también tienen que servir justamente con ese fin de entretener y de también lograr mostrar de una forma diferente una historia de acción que, si bien la hacen en cualquier otro país, estoy seguro que la veríamos y que disfrutaríamos de ella. Así que es también aportarla con nuestras propias realidades que están allí y, por supuesto, disfrutar también del buen trabajo que hacen los actores y los guionistas para poder lograr este tipo de entretenimiento. Además que tiene un buen elenco. Claro. Yo, en todo caso, lo que quiero decirte, Carlos, es que la película no la ven igual los colombianos que el resto de espectadores. Por supuesto. Ya. Desde Colombia hay otra crítica y es, estás abordando el mismo tema que se le señala, en fin, y de pronto hay un reclamo. ¿Por qué no hablan de los paisajes, de las cosas buenas de Colombia, de sus artistas, de tantas y tantas cosas que tiene el país para mostrar? Bueno, lo encontramos también en el cine. El cine se encarga de todo. ¿Cómo se llama la película que recientemente, bueno, fue una mega producción a nivel internacional, Carlos, que donde estuvimos, a ver, se me escapa el título ahora mismo, la megaproducción de Mi Gente, ¿cómo era que se llama? Justamente que Carlos Vives hizo la banda sonora. Claro. Y estuvo también Sebastián Yatra, la esta mega producción. Bueno, mira, se me escapa ahora mismo el nombre, y que es de esas producciones que se van haciendo a nivel internacional, que en esta, bueno, Disney, justamente Disney, producción de la de Encanto. Encanto, bueno, ahí tiene. Bueno, entonces usted podrá escoger entre Encanto y, ¿cómo que se llama? La Venganza, ¿no? La Fianza. La fianza. Ahí está, hay títulos para escoger. Nosotros llegamos de esta forma a la parte final de los estrenos más importantes de la cartelera de cine, pero aquí llegan entonces los deportes para rematar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Perdió el Real Madrid y nuevamente las críticas se centran en Kylian Mbappé. ¿Por qué, Carlo Angulo? ¿Qué pasó? Las personas sienten falta de confianza por parte del artillero del Madrid, que en este momento se nota que no se encuentra en su mejor forma. La falta de confianza que se denota, al igual que la manera en la que cobra los penales, que ha sido su gran tortura desde que ha fallado hace ya un par de semanas frente al Liverpool, ha repetido el día de ayer otro fallo, por lo cual muchísimas personas hacen dudar de cuál podría ser el verdadero desempeño de Mbappé tras esta primera temporada en la cual no está convenciendo a los seguidores del Real Madrid. Sí, perdió el Real Madrid. Recordemos que era un compromiso adelantado de la Liga, porque hubo otros partidos anoche, otros compromisos, pero de Copa del Rey. Claro, este era un partido de la jornada 19 adelantado. Sí, como ya lo cumplió también el Barcelona ante el Mallorca, y el Barça sí que ganó. Entonces vuelve a ampliar la ventaja del Barça respecto al Real Madrid. En este momento se encuentra 4 puntos, pero que recordemos, el Madrid tiene un partido menos, pues no ha jugado todavía el encuentro frente al Valencia, por lo cual la tabla se mantiene con el Barcelona como líder a 4 puntos del segundo, que es el Real Madrid. En todo caso, al Madrid le falta entonces un partido. Un partido. Bien. Sí. La información deportiva aquí en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, hágase con la tarjeta Iqualo, que tiene el respaldo de Visa y podrá hacer compras a nivel nacional e internacional, pero también es el banco donde puede abrir una cuenta con pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. ¡Qué bien! Iqualo. Pues bien, vamos con la programación de la liga. Recuerden que tenemos un puente y tendremos fútbol. La fecha número 16 de la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río. Continúa la Liga Española en su jornada 16 con los siguientes encuentros: Celta de Vigo, Mallorca, mañana 9 de la noche. Ya para el sábado, Las Palmas recibe al Valladolid, 2 de la tarde, 4 y 15. El Betis al Fútbol Club Barcelona, el vigente líder de esta competición. A las 6 y 30, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibirá a un Rayo Vallecano que viene de ganar en la Copa del Rey. Jugará James Rodríguez. Y a las 9 de la noche, el Girona, que ha quedado por fuera de la Copa del Rey, recibe al Real Madrid. Tremendo compromiso por parte de ambos equipos. Uno, el Girona, que quedó por fuera de la Copa del Rey, y el Real Madrid, que viene de caer y que demuestra que tiene que mejorar su calidad goleadora. El Leganés recibe a la Real Sociedad el domingo a las 2 de la tarde. A las 4 y 15, el Athletic de Bilbao, que viene de ganarle al Real Madrid, recibe a un Villarreal también alicaído después de haber caído en la Copa del Rey. Y se cierra el domingo la jornada con dos partidos: el Osasuna recibiendo al Alavés 6 y 30, y a las 9 de la noche el Atlético Madrid al Sevilla. Y la jornada 16, el lunes a las 9 de la noche, se cierra con el partido entre el Getafe y el Español. La información deportiva en el Café Mañanero, Latino Deportes, en este caso a nombre de Burger 86. Quédese con este nombre porque es la novedad en Valencia, es el sabor de esta ciudad. Les puedo recomendar desde ya la texana bañada de queso. Es la quesera, así popularmente se le conoce. Y estamos hablando de hamburguesas que se están disfrutando exactamente. Atención a la dirección. Atención. Avenida Blasco Ibáñez 109. Desde las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche, todos los días, a excepción de los sábados, que abre desde las 2 de la tarde. Recuerde, Burger 86, lo nuevo en Valencia, para visitar con la familia, para compartir con los amigos. Burger 86. Vamos hallando el cierre con la información que nos llega desde Ecuador. Me dice Adolfo Jiménez del Río que hay conmoción en el fútbol ecuatoriano. Desde hace dos días se está viviendo tremenda conmoción en el fútbol ecuatoriano, y es que el defensor Pedro Pablo Perlaza, de 33 años, fue raptado en la ciudad costera de Esmeraldas, en el noroeste del país y fronteriza con Colombia. Y es que, según la denuncia de los familiares del jugador, el secuestro se produjo la noche del lunes en la zona conocida como 5 de junio en Esmeraldas. Y es que el caso ya está en manos de la unidad antisecuestro de la policía, que recibió la llamada de la familia de Perlaza, quienes han indicado que el jugador fue interceptado por un motorizado en las calles Malecón y Manuela Cañizares y subido por la fuerza a un vehículo, según la versión publicada en la revista Estadio en su portal web. Lamentable esta noticia. Esperemos que aparezca el jugador Perlaza. Pasamos ahora al sorteo del Mundial de Clubes. Adolfo Jiménez del Río. Y hoy, jueves 5 de diciembre, llegó la hora de conocer qué equipos disputarán el Mundial de Clubes 2025 y cómo serán esos cruces. Y es que en su renovado formato mostraremos los cuatro bombos que existen para que los 32 equipos clasificados se dividan en 8 grupos de 4 clubes cada uno, en un formato, eso sí, idéntico a las últimas ediciones de los mundiales de selecciones. Y es que los bombos están conformados de la siguiente manera: el bombo 1, que está con el Manchester City, el Real Madrid, el Flamengo, el Bayern Múnich, el PSG, el Palmeiras de Brasil y el River Plate de Argentina. Ese es el grupo de la muerte, Carlos, definitivamente. con los grandes en ese bombo. Ya daremos cuenta entonces en nuestro próximo programa cómo quedan las cosas y estaremos atentos al desarrollo en general de este Mundial de Clubes, que amplía su número de participantes, como también el Mundial de Fútbol en general. Todo se incrementa. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Bueno, Mireya acompañó y nos ha acompañado también. Estamos agradecidos de la atención prestada y les deseamos un feliz puente, Carlos. ¿Hasta cuándo nos vamos? Hasta el próximo lunes 9 de diciembre. Bueno, pues entonces, felices fiestas. Bienvenida la Navidad.